Protagonistas Talavera, con Raúl Gutiérrez. Aquí estamos, de vuelta ya en la segunda hora de Protagonistas Talavera, hasta las 2 en punto, ¿eh? Hoy vamos a conocer un poquito más de cerca una organización que lleva trabajando muchísimos años, concretamente desde el año 1989, para ayudar a un colectivo muy necesitado, esas personas con diversidad funcional, ¿eh? Tenemos ya en los micrófonos de ABC.Radio Talavera al presidente de la Organización Impulsora de Discapacitados, la OID, Dionisio González Otero. Buenos días, Dionisio. Hola, muy buenos días a todos los que nos siguen a través de las ondas de ABC.Radio. Desde el año 1989, Dionisio, muchos, 23 años van a hacer ya, ¿no? Si no me equivoco. Sí, ha llovido sobremojado y nunca, mejor dicho, ahora con este tiempo que tenemos, que aunque no nos guste el agua, bien nos vendrá. Actualmente los talaveranos es raro que no conozcan la OID, la Organización Impulsora de Discapacitados, pero ¿qué es lo que hace la OID concretamente en Talavera de la Reina, Dionisio? Pues la OID en Talavera de la Reina hace lo que viene haciendo a nivel de todo el Estado español. Primero, pues aclara un poquito, la OID, sus siglas vienen de Organización Impulsora de Discapacitados. Somos una organización que está constituida desde el año 89, como bien decías. Nuestra organización se constituyó con unas ideas muy claras, muy transparentes, y no son otras que crear nuevos espacios de participación sociolaboral, político, deportivo y cultural que nos permita crear bienestar social y mejorar la calidad de vida de este numeroso colectivo que a nivel nacional, a nivel de todo el Estado español, le componen más de 4 millones de personas. Las cifras estas siempre varían un poquito de unos organismos a otros, pero desde luego superan en todos los organismos la cifra de los 4 millones de personas, que viene a suponer más o menos entre un 9 y un 10% de la población de nuestro Estado español, ¿no? Si para cualquier persona está difícil la integración laboral, para nuestro colectivo, que somos personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, aquí caben todos, no hemos querido excluir a nadie en la OID. Hay otras asociaciones que se dedican a las personas con discapacidad de paraplegia, tetraplegia, o otras que son de síndrome de Down, o otras que son de sordos, o otras que son, etcétera. Habrá asociaciones en España, más que por cientos, creo que por miles. Sí. En toda la geografía del Estado español, ¿no? La nuestra, dijimos, basta ya de excluirnos, de dejarnos en parcelas distintas. Yo creo que tenemos que aprender de las cosas buenas de la sociedad, y si el mundo apuesta claramente, viene apostando ya hace años por la unificación, porque aunque sea un refrán manido, viejo, que pueda parecer eso anquilosado, es una realidad, la unión hace la fuerza, ¿no? Por lo tanto, así como las grandes multinacionales, sean en bancos, sean en empresas de electricidad o de petróleo, y se unifican cada vez más y se fortalecen cada vez más, pues nuestro colectivo con mayor justificación de causa, porque si lo hacen los grandes, los ricos, ¿cómo no vamos a tener necesidad los pobres y los pequeños? Pues cuanto más seamos, más fortalecidos estaremos, ¿no? Eso es como una familia que la componían antes 10 o 12 hijos, pues eran más fuertes esa familia en la sociedad que la de un hijo o dos hoy en la calle, aunque nos parezca lo contrario. Fíjate, Dionisio, que hablamos de cifras de desempleados. Actualmente hemos sobrepasado la barrera de los 5 millones y la OID sigue ofertando empleo. Eso es lo más importante, sí. Afortunadamente, la OID no ha tocado techo en el juego que venimos realizando, que como todos saben, o aquellos que no nos conozcan todavía, yo creo que serán pocos los que no nos conozcan. Muy poquitos, sí. Bueno, pues no es otro que una lotería benéfica, pues lo más parecido al cupón de la ONCE, ¿no? Sí. La ONCE trabaja en pro del colectivo de las personas discapacitadas e invidentes, y nosotros para el colectivo de las personas discapacitadas físicas, psíquicas y sensoriales, donde también pueden entrar los invidentes, porque lógicamente en las sensoriales también entran la discapacidad por la vista, ¿no? Pero no hemos excluido a nadie. No somos excluyentes, sino integradores, a partes iguales para todo colectivo, ¿no? Por lo tanto, estamos muy satisfechos que podamos seguir generando empleo, porque entre otras cosas, nuestro proyecto es un proyecto a corto, medio y largo plazo. El corto está cubierto, el medio estamos en él, y todavía nos queda para llegar a largo plazo. Yo creo que el largo plazo será cuando llevemos no 25 años, que serán las bodas de plata, sino, ya estamos muy próximos, sino cuando llevemos 50, que ya serán bodas de oro. A partir de ahí ya será el largo plazo, y espero y confío en que la estela que hemos venido dejando por el camino, clara y transparente, con viabilidad, con formalidad, con responsabilidad en un proyecto que solo genera bienestar social, calidad de vida, y que no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino a toda la sociedad, porque cuanto más somos a contribuir, más ligera puede ser la carga para todos, pues está claro que eso es lo que hace falta en España y en cualquier país, sobre todo en aquellos países donde tengan tasa de desempleo. Lo que hace falta es generar empleo, que al tiempo que se genera empleo se genera un eslabón más que fortalece la cadena del motor económico de nuestra sociedad, porque como digo, revierte primordial o primeramente, en primera línea, a las personas con discapacidad que tenemos la oportunidad de integrarnos en el mundo laboral, que es lo que más nos ocupa y preocupa en la OID, aunque no nos olvidamos de las actividades que afecten políticamente a nuestra modo vivendi, ¿no? Por ejemplo, todo lo que sean barreras arquitectónicas, donde tengamos limitaciones al acceso de cualquier persona, pues esa es la política que a nosotros nos ocupa y preocupa, ¿no? La otra, hoy por hoy, nos cuesta trabajo entenderla y, por lo tanto, bueno, no nos olvidamos de ella, porque todo es política en esta vida. Hablar de lo que ha subido el pan o la cesta de la compra es política, por lo tanto, no hay que obviarla, hay que vivir con ella y no contra ella. Bien, dicho esto, pues, como decíamos, estamos muy satisfechos de seguir generando empleo. Para este año nuestro objetivo es crear 100 puestos de trabajo por provincia, lo cual vendrían a ser más o menos 5.200 puestos de trabajo a nivel nacional. Ese es el objetivo para la OID, y para ello, desde luego, primero, pedir a la sociedad que siga confiando en este proyecto, en esta organización, en este colectivo, que si no le hemos defraudado en estos 23 años, menos lo vamos a hacer ahora, porque si cabe estamos más fortalecidos, tenemos mayor infraestructura y la formalidad es la misma, el compromiso sigue siendo el mismo, el de emplear estos recursos de la manera más digna, más honorable, y por eso quiero creer que hemos conseguido los logros que hemos conseguido, porque si una empresa sea privada o sea benéfica como la nuestra, no gestiona bien sus recursos, el que gana 4 y se gasta 5 no le hace falta bolsico. Ahí quería ir yo, Dionisio, porque mucha gente, bueno, pues aún sigue pensando, pero bueno, si es que he oído por ahí, me han dicho que los premios de la OIT que no se pagan. Sí, puede haber gente que lo... Me suena. Evidentemente. Lo admito, no lo comparto, y no lo comparto porque prueba de ello es que hay sentencias claras de la Audiencia Nacional que dice que la OIT cumple con todas sus obligaciones, que no hay ni una sola denuncia por impago de los premios. Dice otras muchas cosas más que no quiero entrar porque... el agua pasada no mueve el molino. Quiero vivir con el presente y mirando al futuro, y el pasado me gustaría dejarle en el cofre y solo sacarle cuando no sea inevitable. Son bulos que se sacan pues para dañar la imagen de la OID, o sea. Lamentablemente sí, quiero creer que sí, porque si no, no tenían por qué estar en la calle, porque no hay pruebas de ninguna clase de que nadie haya obtenido un premio de la OIT y que no haya cobrado. Por lo tanto, si alguien dice eso, o es por desconocimiento, o es porque tiene mala fe y quiere desprestigiar, descalificar injustificadamente a la OIT, porque no solamente se ha pronunciado la Audiencia Nacional, tenemos más de 120 sentencias, al menos 120 sentencias, que la mayoría no son sentencias, son autos de archivo, pero todas se pronuncian de la misma manera, más o menos, todas dicen que no hay indicios de delito, ni de estafa, ni de contrabando, ni contra la Hacienda Pública, ni de nada de lo que se nos alega en algunos, bueno, en todos esos juzgados que he mencionado, pero... se ha demostrado categóricamente por activa y por pasiva que la OIT cumple con todas sus obligaciones rigurosa y disciplinariamente, y lo que más creo que nos beneficia es la disciplina, como decía antes. Si algo nos ha hecho de crecer en esta organización, seguro que no ha sido Dionisio González Otero, han sido todos y cada uno de los que formamos parte en esta organización, las bases vendedoras haciendo su trabajo y la parte administrativa administrando esos recursos e invirtiéndolos de la mejor manera, y yo creo que eso no es ningún delito, ni aquí, ni a Lima que nos vayamos, ni desde Lima que nos acusaran, podría prosperar esa... Y digo Lima con todo el respeto hacia Lima, porque lógicamente es porque hay un refrán un poco manido, pero no porque ellos precisamente no hayan denunciado nunca, ni creo que lo vayan a hacer, ¿no? Yo creo que esos bulos, bueno, vienen de donde vengan, pero yo creo que quien los lanza es que no quieren tener competencia, quieren tener ese monopolio que siempre hemos dicho, ¿verdad, Dionisio? Sí, lamentablemente es así. Yo por eso, sin querer entrar en debate, que en la medida en que pueda siempre voy a mirar de obviarlo, yo lo que pido es que la sociedad siga siendo inteligente, que siga apoyando una causa que hemos venido demostrando que cumplimos con todo rigor, con toda formalidad, y a la competencia pedirle que de una vez por todas admita la más sana, justa y necesaria competencia, que todo el mundo tiene competidores, que la frutería, las librerías, la cervecería, las cafeterías, la hostelería en general, los medios de comunicación, los medios gasolineras, todo el mundo tiene competencia, porque además el primer mandamiento de la Unión Europea o de la... de la Unión Europea es Sobre todo el libre mercado de competencia, y lo que hay que hacer es competir, y competir con buena filosofía, sin zancadillas, sin empujones, sin palos a la rueda, porque yo creo que eso es perder tiempo, perder dinero y perder incluso credibilidad. Porque si denuncias cosas que luego no puedes demostrar, al final se te volverán en contra. Nosotros donde nos apoyamos es en la productividad, productividad y más productividad, porque tenemos que vivir del sudor de nuestra frente, y el que quiera perjudicarnos con esto, creo que antes o después se tendrá que avergonzar, no nosotros. Y por eso también pedir que la propia administración, a la competencia, a lo que es de la competencia, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, y a la administración que de una vez por todas, pues que también nos reconozca nuestro sorteo propio, que lo venimos reivindicando desde nuestros orígenes, como así lo dice la propia Audiencia Nacional, y bueno, que de una vez por todas se nos reconozca a nuestra mayoría de edad, que tengamos nuestro sorteo propio, que no tengamos que estar sorteando a través de otros que se pueden sentir mal, que lo sentimos por ellos, pero en esta vida hay que vivir del sudor de la frente y no quedarnos encerrados en casa y tenernos que comer las uñas de los pies, de coraje, de indignación, y por lo tanto, como cumplimos con todo rigor, vamos a seguir trabajando con todas nuestras ganas, con toda nuestra capacidad, porque aunque tenemos una discapacidad, la admitimos, pero rechazamos la incapacidad por los cuatro costados, rompemos toda la lanza en favor, en pro de lo que tiene que ser la discapacidad, sí, pero la incapacidad no. Hablabas de reconocimiento y precisamente el pasado viernes en tiempo de tertulia aquí en estos micrófonos, comentábamos los diferentes compañeros que se incorporan cada viernes a estas ondas, el reconocimiento que había hecho el actual equipo de gobierno en Talavera, reconocía a la OID, se había interesado por la OID, algo muy importante después de mucho tiempo implantada, por supuesto, la OID en Talavera, un equipo de gobierno que realmente se interese por la OID, porque está dando empleo, eso es algo muy interesante también, Dionisio, ¿no? Sí, yo tengo que reconocer que afortunadamente cada vez hay mayor receptividad en todos los organismos públicos. Todavía no ha habido el valor suficiente como para darnos una mayoría de edad, para reconocernos públicamente con nuestro sorteo propio, y por lo tanto tenemos que seguir sorteando paralelamente a través de un sorteo de titularidad estatal explotado en calidad de monopolio, pero bueno, eso es porque no nos queda otro remedio hasta que no se nos reconozca esa mayoría de edad, que nosotros venimos demostrando esa viabilidad, esa formalidad, esa responsabilidad. Bueno, también pedimos en alto que esos organismos públicos, sean ayuntamientos, sean gobiernos autonómicos, sea el gobierno central, pues que sí, que atiendan las peticiones de esta organización, que siempre ha demostrado tener total transparencia, que queremos cumplir con todas las obligaciones, que lo venimos haciendo, y que lo que tienen que hacer es reconocernos los derechos que nos corresponden, y sobre todo con ese sorteo propio, con esa mayoría de edad, y que Dios reparta suerte a todos y cada uno. ¿Qué sería si ahora a la hostelería le impusieran que hay un monopolio y que hace un hotel, restaurante, cafetería, cervecería, llevando de todo, pero un solo hotel en Talavera de la Reina, de grande como el campo de fútbol, y que todos tengan que ir a consumir única y exclusivamente allí? Llegaría un momento en que sería indeseable, en que nos pondrían, son lentejas, si las quieres las comes y si no las dejas, y se aprovecharían. Yo creo que el desarrollo de la humanidad está precisamente en el libre mercado de competencia, porque así competimos y miramos de forzarnos por superarnos, por ser mejores y por producir más y mejor que lo que necesitamos en cualquier lugar del mundo. Prueba de ella los que más están creciendo es China, es la que menos temor tiene a la productividad, trabajan las horas que hagan falta por ser productivos. Bueno, quizás todos tengamos que hacer reflexiones, pero bien, sobre todo que aquellos que queremos hacerlo no se nos impida. Muy bien, Dionisio González Otero, presidente de la OID, la Organización Impulsora de Discapacitados. Recordemos, por supuesto, a los oyentes de ABC.Radio Talavera que tienen ahí un teléfono de información, es el 925-054-000, para obtener información, atención al cliente en este caso, y un teléfono nacional, el 902-113-883. Dionisio, pues con estas palabras nos quedamos y, por supuesto, esperando ese reconocimiento que tiene que llegar. Tan anhelado, porque si ahora hay 3.000 personas a nivel nacional, podríamos llegar hasta las 30.000 y sería muy sano para toda la sociedad, porque en lugar de ir 3.000 personas a la cesta, con la cesta de la compra a los supermercados, podrían ir 30.000 y repartir en todos los sectores un poco esa economía que tan necesaria es. No hay que poner todas las manzanas en el mismo cesto, porque en el momento en que una se malogra, puede malograr al resto de las demás, por lo tanto también al resto de la sociedad. Rompamos una lanza a todos para que la justicia la sepamos ver, apoyarla, y será para bien de todos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en las ondas de ABC.Radio Talavera. Dionisio. Cómo no, muchas gracias a ti y a Radio ABC.Radio por habernos dado la oportunidad de estar más cerca de nuestros oyentes, también de nuestros clientes, y que se conozca un poco más y mejor la labor que esta organización viene realizando desde sus orígenes y que seguiremos realizando. Insisto, un abrazo para todos. Hasta luego. A seguir bien. ABC.Radio Talavera de la Reina 95.0.